marcharme de tu presencia ayer. Con mi rebeldía y rabia yo me fui, y quise ignorarte, quise ahogar mi fe. Hasta prometí más nunca hablar de ti. No me hiciste nada, el problema era yo, mi soberbia que no me dejaba en paz. Yo pensaba siempre tener la razón, pero la razón siempre es tuya, papá. Me marché y no me importó darte la espalda, con orgullo entre mis manos, como si tú alguna vez conmigo hubieras sido malo. Arrastrado por la carne y sus frutos de maldición, y no hablé de ti como en 4 semanas. No te tuve entre mis labios, ignorando el evangelio y para qué me habías llamado, y que tú diste la vida para darme salvación. Ignorando tu amor que es lindo y grande, te mando contra el viento igualitico a Jonás, sumergido en el vientre de ese pez de aflicciones, intentando olvidarte y te recordaba más. Sumergido en el vientre de ese pez de aflicciones, intentando olvidarte y te recordaba más. Y allí estaba tu mano extendida esperando que yo regresara otra vez. Tú me estabas llamando, me mirabas de frente y yo la espalda te daba. Estabas llamando, me mirabas de frente y yo la espalda te daba. Ignorando tu amor que es lindo y grande, tontote, te mando contra el viento igualitico a Jonás, sumergido en el vientre de ese pez de aflicciones, intentando olvidarte y te recordaba más. Sumergido en el vientre de ese pez de aflicciones, intentando olvidarte y te recordaba más. Y 7 días pasé sin pronunciarte en mi boca a ti, Jesús. Firme en mi promesa, terco y más pa' qué. No le decía a nadie que tú eras la luz. Quise hacerme el fuerte y que ignorante fui. Quise hacerme sabio en mi propia opinión. Quise ser alguien y no lo fui sin ti. Solo un insensato y necio perdedor. Y empezó a quemarme aquí dentro de mis huesos un fuego, yo lo sentía, como le quemaba tu palabra ayer a Jeremías. No me quedó más remedio que empezar a hablar de ti. Y se me olvidó la promesa que hice, y como un loco yo corría, hablando de tu palabra a todo aquel que veía. Y arrodillado en la tierra te pedí perdón a ti. Y hablaba de tu amor que es lindo y grande, tontote. Aprendí la lección que me querías enseñar, llevando tu palabra, cantándote canciones. Así es que me la paso y no te vuelvo a dejar. Llevando tu palabra, cantándote canciones. Así es que me la paso y no te vuelvo a dejar. Y ahí encontré tu mano extendida esperando que yo regresara otra vez. Tú me estabas llamando, me mirabas de frente y de frente te miraba. Me estabas llamando, me mirabas de frente y de frente te miraba. Y hablaba de tu amor que es lindo y grande, tontote. Aprendí la lección que me querías enseñar.